Información en movimiento. La revolución de la mañana. Bueno, les cuento que hubo elección en el Colegio de Profesionales en Turismo, en el distrito que corresponde, en la provincia de Buenos Aires, que nos corresponde, digamos, acá en el partido de General Pueyrredón, y que fue reelecta la licenciada Amancay Romero Truco. Va a ser acompañada en la vicepresidencia por Victoria Gallardo Batista, pero estamos en comunicación telefónica con quien va a presidir nuevamente el Colegio de Profesionales en Turismo, y la saludamos. Amancay, ¿cómo andas? Buen día y gracias por atendernos. Hola Maxi, hola Nina, gracias a ustedes por llamarnos. En primera instancia preguntarte cómo fue, digo, si fue con total normalidad, digo, toda la elección que a la lista verde, que es la que integran ustedes, les pone como nuevamente autoridades del colegio. Sí, la verdad que la elección fue una elección muy tranquila, votamos en 8 puntos desde la provincia de Buenos Aires, en distintos lugares donde colegas participan activamente, y bueno, también la Junta Electoral definió que iban a ser las mesas de votación. La participación fue muy buena, como cada vez que tenemos elecciones, y bueno, por suerte el acompañamiento siempre a la lista verde, que era lista única, pero hubo un gran acompañamiento de los colegas, fue muy importante, así que bueno, retomamos el compromiso de seguir estando al frente del colegio. Amancay, siempre está bueno, ¿no? Digo, más allá de ser lista única o lista de unidad o lo que fuera, que por ahí se van coyunturas diferentes, reflejar, digo, cuál es el acompañamiento de los votantes, ¿no? Digo, más allá de saber que hay un triunfo, digo, a partir de que son la única lista que se presentaba, está bueno poder reflejar eso, ¿no? ¿Cuál es la sensación? Sí, sin dudas, nosotros somos una institución democrática y las elecciones también sirven para eso, ¿no? Para renovar la transparencia en la gestión, para renovar el compromiso de quienes estamos al frente de la institución, y obviamente que las elecciones, más allá de la formalidad, porque uno pensaría, bueno, si hay lista única, ¿para qué hacemos la elección? Bueno, la hacemos para esto también, ¿no? Para renovar el compromiso y para que nuestros colegas vuelvan a apostar por elegirnos y por seguir acompañando la gestión, que es, bueno, lo que venimos haciendo desde los inicios del colegio. Bueno, ahí apuntaba la pregunta, ¿no? En esto de que muchas veces podés pensar puede pensar la gente, digo, bueno, si son lista única, ¿para qué van a ir a elecciones? Y me parece que es importante poder reflejar y darle la posibilidad a la gente de, volver a elegirlas, volver a elegirlos, decirle, che, fíjense que no va por este lado, digo, y a ustedes les servirá también para tomar nota de cuál es el resultado de las elecciones en sí. Preguntarte ahora, digo, ya con el resultado sabido, ¿cuál es el desafío en esta nueva, en este nuevo ciclo que van a tener al frente del colegio a nivel provincial? Bueno, creemos que el desafío principalmente es terminar de consolidarnos en el territorio. Nosotros venimos trabajando desde el inicio del colegio, viajando por toda la provincia, conocemos todas sus rutas, hemos estado en más de 60 localidades, 70 localidades de la provincia en estos 10 años, en algunas de ellas más de una vez. La verdad que en el colegio creemos que esa es la forma de construirlo, que es de manera federativa, de manera federal. De hecho, nuestra lista sí lo representa, hay colegas de toda la provincia en la representación de la lista. Y bueno, creemos que ese es el gran desafío que tiene el colegio hoy, sobre todo en estos momentos tan adversos que vivimos como actividad turística, donde desde el gobierno nacional hay un ataque constante y donde las regulaciones en nuestra actividad golpean en gran medida a quienes somos profesionales en turismo. Así que creemos que ese es el camino. Estamos consolidando a nivel nacional también la Federación Argentina de Colegios y Asociaciones Profesionales, que también preside un marplatense, Esteban Zavalia, que fue nuestro vicepresidente hasta esta elección. Así que bueno, la verdad que la construcción no es solo en la provincia, sino también a nivel nacional, y bueno, estamos muy orgullosos de eso. Ahí al pasar dijiste que están pasando un momento, los profesionales en turismo, pasando un momento complejo. Digo, a mí me parece que las estadísticas que habitualmente nosotros leemos, compartimos, inclusive entrevistamos a gente de la UCIP o a gente que está del Sindicato Hotelero y Gastronómico y demás, reflejan esa problemática. Preguntarte si es así, digo, si esa problemática tiene que ver o es es lo que ustedes comparten en torno a la caída a nivel turismo, y si al mismo tiempo ven la posibilidad de generar nuevos espacios, nuevas políticas para poder fomentar el turismo, obviamente apuntándole a la provincia de Buenos Aires. Sí, la situación económica actual, creo que todas sabemos cómo estamos en ese sentido. Eso es algo, obviamente, que el turismo no es ajeno, porque la gente, obviamente, lo primero que recorta ante una necesidad económica son este tipo de cuestiones, ¿no? Es decir, bueno, antes me iba de vacaciones o viajaba un fin de largo, bueno, hoy bajo solo 10 días al año porque no puedo viajar 2 o 3 fines de semana más porque no llego a fin de mes. Uh-huh. Obviamente esas cuestiones son complejas, y obviamente le pegan a la actividad turística, pero bueno, la actividad en sí tiene otras problemáticas más allá de estas, que obviamente las compartimos, que tienen que ver también, por ejemplo, que ya no tenemos más estadísticas de turismo, porque se derogó el instituto que lo hacía, por lo tanto también tenemos ahí problemáticas en ese sentido. O sea, desde el gobierno dijeron que no van a hacer más estadísticas, entonces eso es una complejidad, porque a la hora de planificar políticas públicas, si no tenés estadísticas es complejo poder llevarlo adelante. Pero bueno, desde el colegio siempre apostamos a construir con todos, nos sentamos a hablar con todo el mundo, de todos los niveles y de todas las jurisprudencias de la provincia y también del país, y creemos que el aporte tiene que ser así, colaborativo, en equipo, y que tenemos que pensar la actividad turística con todos los actores, obviamente entre ellos el colegio. Ahí yo, revisando un cachín, bueno, Nina me compartió parte de algunos linkeos que vos has hecho en redes, digo, hay, si se quiere, una bronca, un reclamo al Estado Nacional a partir de lo que se llama ahora desregulación, que tiene que ver con la liberación de un montón de sectores, que ustedes también están sufriendo algo por el estilo, ¿verdad? Sí, la realidad es que el Gobierno Nacional hizo una serie de regulaciones que, yo acá quiero también hacer una aclaración, uh-huh. El colegio no es que está en contra de desregular lo que no funciona o de mejorar lo que no funciona o de generar mejores leyes o mejores políticas públicas. El problema es que estas desregulaciones que se hicieron sin consensos previos con el sector turístico, no solo con el colegio, digo, sino uh-huh. con otros sectores, cámaras empresariales, etcétera, las universidades, digo, no hubo una mesa de diálogo para pensar nuevas leyes, para pensar nuevas formas en cuanto a la actividad turística. Y en realidad el tema con la desregulación es ese, ¿no? Que de un día para el otro teníamos leyes que abarcaban distintas temáticas, distintas ramas de la actividad turística, que hoy no están más, y eso no solo desprotege a los profesionales que nos formamos, nos capacitamos continuamente para estar al frente, sino y sobre todo a los turistas que se ven, obviamente, se modifica hasta su experiencia turística, ¿no? Porque después van a contratar a una agencia que no tiene un profesional idóneo a cargo, y por supuesto que si surge una paz no hay forma tampoco de poder accionar de ninguna manera. Entonces creemos que estas desregulaciones, así, sin consenso, sin haber tenido una mesa de diálogo, son complejas, y es un poco eso lo que nosotros hemos reclamado al Gobierno Nacional, no solo desde el colegio, sino desde la FACAPTUR, con otros colegios de turismo del país. A ver, Mancay, te voy a repreguntar sobre esto, a ver si es lo que uno se imagina. Uno a veces se ve mucho en redes sociales venta de, no sé, un paquete turístico, voy a inventar, a Colón, Entre Ríos, de alguien que, nada, es Josecito, que lo vende desde Facebook, vamos a ponerle de uh-huh. esa manera. ¿Esta desregulación favorece ese tipo de ventas que al mismo tiempo abre la puerta a engaño, estafa o cuestiones similares? Exacto, porque en realidad la Ley Nacional de Agencias de Viajes, que se derogó con el primer decreto que hizo el Gobierno Nacional, esa ley lo que decía básicamente, a grandes rasgos, era que los que podían vender viajes son las agencias de viajes. Como hoy eso no está más, no existe, en realidad cualquier persona puede vender viajes. Esa ley obviamente tuvo modificaciones, porque eso se fue modificando, después existían las agencias virtuales, había otros formatos de agencias, tal vez no el tradicional, pero había una regulación. Y dentro de esa regulación uh-huh. se pedía que existiera un profesional en turismo a cargo de esa agencia, que uh-huh. tiene que ser técnico o licenciado. Hoy eso no existe. De todas maneras, nosotros trabajamos mucho con la FAEVIT, que es la Federación Argentina de Agencias de Viajes, que sostuvo el registro de agencias, donde se sigue exigiendo un profesional, pero bueno, no es obligatorio como era por ley. Entonces, hoy puede pasar esto que vos comentabas, que alguien ve en Facebook, en Instagram, una publicación y dice, ay, mira qué bueno el viaje, y puede no salir tan bien, ¿no? Y uno, obviamente, cuando viaja pone no solo el dinero, sino las expectativas, claro, el deseo, las ganas de conocer otro lugar. Entonces, se juegan muchas cosas, no solo las económicas, a la hora de pensar un viaje o de planificar algo en torno a la actividad turística. Sí, de hecho, me imagino, y digo, casi por experiencia laboral te pregunto, que lo que menos debe sufrir la gente cuando le pasa algo por el estilo es la pérdida de la plata, obviamente que debe doler, pero también toda la expectativa de tomarse, no sé, 10, 15, una semana de vacaciones y ver que está truncado porque la empresa no existe, porque el hotel donde supuestamente contrató no tiene la reserva hecha, cosas por el estilo. Sí, sí, totalmente. Y eso es además algo que no se puede hacer nada, porque una vez que eso no se contrató, claro, y no está, no hay una vuelta atrás. Obviamente que la ley lo que permite es tener un encuadre jurídico donde también uno puede ir a quejarse ante estas situaciones, no solamente todo lo bueno que trae tener un profesional que está colaborando en el paquete, en el armado de ese viaje, obviamente, que se preparó para eso, sino también ante esta situación no tenemos a quién ir a quejarnos, ¿no? Entonces eso también es lo complejo. Te iba a preguntar eso, digo, al menos acá en el municipio de General Pueyrredón, ¿hay algún lugar? Yo recuerdo que en una época la vieja Defensoría del Pueblo tenía, sobre todo en verano, una especie de cartera abierta para acompañar al turista que había sido estafado o estafada. ¿Hay algún lugar para ir a quejarse? Digo, llegás, alquilás algo o contrataste por intermedio de alguien algo y cuando llegás a la ciudad te encontrás con que no existe. Digo, por ahí muchos deben manejarse en Mar del Plata, pero por ahí hablamos de alguien que ni conoce la ciudad ni sabe dónde ir. ¿Hay algún lugar que o el Estado o el privado o el propio colegio tenga para poder ir a reclamar y avanzar hacia un pedido en torno a una estafa por el estilo? En realidad, el colegio solo puede sancionar a aquellos colegas que están matriculados. Por lo tanto, si era un colega que está matriculado, pueden dirigirse al colegio mediante un mail contando la situación, el colegio automáticamente responde y eso entra en el Tribunal de Ética y se llevan a cabo los mecanismos de sanción correspondientes. Pero siempre en estos casos hay que hacer la denuncia. En Mar del Plata obviamente tenemos Defensa al Consumidor, que es donde hay que hacer la primera denuncia y después obviamente si eso es un caso que pasa a la justicia y harán las denuncias correspondientes del tipo que sean, digamos. Pero en realidad el mecanismo formal es ese, ¿no? O sea, es Defensa al Consumidor, después se denuncia formalmente la justicia en caso de que se requiera y con el colegio es hacer la denuncia para pedir la suspensión de la matrícula del colega que digamos, hizo como esa mala praxis, ¿no? Como serían sí, otras, se el médico que hace una mala praxis, bueno, en turismo sería un poco en este sentido. Amancay, ¿cómo estás? También bien, en esto pensaba el tema de los estudiantes de turismo, la universidad, vos sos graduada de la universidad, tiene tanto la tecnicatura y la licenciatura. ¿Cómo está siendo estos últimos años la matrícula de inscriptos, de recibidos, en esto de la profesionalización de justamente la profesión? Bueno, tenemos, como en todas las carreras de turismo del país, hay una merma, una baja en relación a la cantidad de estudiantes. Esto no se debe solamente a que el gobierno dice no hay que estudiar para trabajar en turismo, se debe obviamente a otros factores también. Sin embargo, la tasa de graduación sigue siendo alta como fue siempre. La carrera de turismo en nuestra universidad siempre tuvo un índice de graduación alto, lo sigue teniendo. Eso también tiene que ver con la grilla curricular, digo, y esas cuestiones que no vienen al caso de hoy, pero que tienen que ver con eso, pero también porque se apuesta desde la universidad, no solo desde la nuestra, sino de los distintos puntos de la provincia, a articular con todos los actores que están en el territorio, no solo con el colegio, sino con las empresas, con las distintas asociaciones que existen en cada uno de los territorios, que también hacen que los estudiantes sigan eligiendo nuestras carreras. A Mancay, hasta ¿cuánto dura? ¿Cuál es la duración de ustedes a cargo de en esta segunda etapa, a cargo del colegio? Son 2 años. Nosotros renovamos autoridades cada 2 años. Cada 2 años renovamos el consejo directivo y la comisión revisora de cuentas y cada 4 también renovamos el comité de ética. Y la última que te hago un poco tiene que ver con lo que fuimos hablando. O al menos asumen en uno de los peores momentos para el turismo y obviamente para los profesionales del turismo, al menos en la provincia de Buenos Aires. A ver, no voy a afirmar ni que sí ni que no a esa pregunta. Yo creo que no estamos en un buen momento, pero que estamos trabajando mucho para intentar revertirlo. Y creo que en eso hay que trabajar con el Estado. Lo hacemos con cada municipio, lo hacemos con el Estado provincial, mediante su Subsecretaría de Turismo, con quien tenemos muy buena relación, y con cada municipio. Y trabajamos mucho con los profesionales en el territorio. Creo que esa es la salida, digamos, ¿no? Uh-huh. No quiero decir que estamos en el peor momento, no estamos en un buen momento, pero bueno, creemos que esto se puede revertir siempre que trabajemos en equipo de manera colaborativa. Sí, déjame agregarte dos. Una, cuando te pregunté el peor momento, me dijiste no creo que sea el peor, a mí se me vino al toque a la cabeza la pandemia, ¿no? Digo, que imagino claro. Que ahí sí habrá sido un momento crítico, se me despertó la duda, digo, ¿cómo hicieron para atravesar ese año, en una profesión, rarísima, para poder paliar esta, una pandemia, un cierre total y la imposibilidad de poder viajar? Bueno, ese fue el peor momento que vivimos como actividad. Bajamos un poco, yo lo hablaba el otro día con unos estudiantes en la facultad, el turismo fue la actividad que pasó de 1000 a 0. Sí. Y que no se recuperó todavía hoy. Estamos recién ahora recuperando los números que tenía el turismo a nivel internacional. Así que llevó 6 años recuperarse. Pero bueno, fue la única actividad que pasó de 1000 a 0. El resto de las actividades, en más o menos, en mayor o menor medida, fueron recuperándose. En turismo eso no nos pasó. Fue muy complejo salir de ese momento. Pero bueno, yo ahí rescato que, por ejemplo, toda la gente que quedó varada, toda la gente que estaba por el mundo y que tuvo que regresar a Argentina, por ejemplo, tuvo la suerte de tener agencias con profesionales a cargo que los pudieron traer. Y eso es para mí un dato muy clave, porque el Estado Nacional de ese momento trabajó mancomunadamente con las agencias de viajes, con los profesionales que estaban a cargo para poder traer a nuestra gente de vuelta a Argentina, para poder repatriar a toda esa gente, y me parece que ahí también está un poco el rol de los profesionales en estos momentos donde parece que es todo un horror, que de hecho fue, y mucha gente tuvo que cambiar y revertir su profesión a otras cosas, pero creo que también en ese momento salió lo mejor de los profesionales para poder traer a todos los pasajeros de vuelta, y bueno, y obviamente para reinventarnos, porque el turismo no es solo los viajes, también es la recreación y también son otras cosas de las que podemos trabajar, así que un poco fue eso, también reinventarnos, reagruparnos y bueno, de a poquito ir siguiendo adelante. Fue difícil, pero acá estamos. Y la otra que te quería hacer, que bueno, la pospandemia despertó y abrió varias políticas de Estado en torno a fomentar el turismo, como a mí se me ocurre ahora el toque del previaje. ¿Crees que son importantes este tipo de políticas de Estado para poder fomentar el turismo? Súper, de hecho el previaje fue una gran política de Estado. Fue una gran política, no solo para que la gente pueda volver a viajar, sino además para que viaje por nuestro país. El argentino tiene un poco eso de que, bueno, yo primero voy afuera y después conozco lo mío, el argentino que tiene la posibilidad de viajar, ¿no? Uh-huh. Y bueno, el previaje también sirvió para eso, ¿no? Para conocer, para que la gente elija viajar por nuestro país y para reactivar las economías locales. Lo difícil que fue para el turismo volver a reactivar todas las economías locales, bueno, el previaje fue una gran política. Hubo otras, porque hubo líneas de crédito para pymes, hubo otras cuestiones, no solo para turismo, sino para otras actividades de la economía también. Pero bueno, sí, la realidad es que las políticas públicas ayudaron a que el turismo vuelva a ser una actividad pujante como lo es hoy. Amancay, primero felicitaciones por el triunfo y por haber sido reelecta a cargo del Colegio de Profesionales de Turismo de la Provincia de Buenos Aires, y después agradecerte por la comunicación, y que tengas un buen día. Un buen día para ustedes también, muchas gracias. Por favor. Ahí pasaba la flamante, nueva, pero ex presidenta del colegio, reelecta, presidenta del Colegio de Profesionales del Turismo, Amancay Romero Truco, del Colegio de Profesionales del Turismo, bien digo, sí. Que va a estar por un par de años nuevamente a cargo de esta presidencia sumamente interesante, primero sí. Porque es un colegio de profesionales a nivel provincial, sí. Y después porque es un sector que es sumamente relacionado a la ciudad de Mar del Plata. Totalmente. La gran parte del movimiento marplatense pasa por el lado del turismo y está bueno esto de saber que es necesario tener un profesional a cargo de donde vos vas a poner tus ahorros, por ahí los ahorros de toda tu vida, y la esperanza y la ilusión de encarar con tu familia un viaje hacia a Europa o a Cierra la Ventana. Sí, sí. Digo, es lo mismo, o a Cierra los Padres. No interesa, ¿no? Sino la importancia de saber que hay ahí alguien que va a respaldar y que, bueno, en el cierre hablaba un poco de lo que fue la pandemia y la importancia de tener profesionales a cargo. Digo, me parece que eso también refleja algo sumamente importante. Nos vamos a una tanda. Dale, volvemos enseguida.